y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical para todo tipo de audiencia. Es una producción de LM Producciones, está presentado por la firma NGO y en la parte educativa por la firma Xololo, como así también buscando alternativa. Está con nosotros hoy una importante firma que es Granusa, que nos acompaña también en la parte de la parte ganadera, agropecuaria. Y bien, todos juntos tratando de hacer este programa tan que tiene tanto deseo de mejorar, de que mejore la situación en el campo. En la presentación estuvo don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Y también está Arturo Garoso en la parte comercial y Néstor Fleitas está la coordinación general del programa. Estamos en este día en que nuevamente nos encontramos con una sorpresa tan desagradable, otra brutal ejecución de peones de estancia en manos del EPP. Esta gente que lucha contra los poderosos, sin embargo, matan a inocentes trabajadores que están en el campo. Realmente tienen son verdaderos criminales que cobardes que realmente están así aniquilando a mucha gente en el campo. Tres trabajadores rurales fueron asesinados en Tacuatí. La banda criminal atacó ayer el establecimiento Alegría, propiedad de un consorcio alemán, y además quemó un retiro, un tractor y dos motocicletas. ¡Qué calidad! ¿Cómo andamos en nuestro país, ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿qué dirán las autoridades o qué es lo que piensan que se puede hacer? Porque ya, esto ya tiene demasiado tiempo. Nosotros creíamos que con este gobierno iba a terminar esto, pero sin embargo, continúa e incluso me parece que va creciendo cada vez más. Y es una pena que nuestro país tenga, que de gente tan trabajadora, tenga que ser castigado por estos delincuentes criminales que están en la zona del departamento de Concepción y también entre de Concepción y San Pedro. Lamentablemente, ahí está la... ¿Y qué capital extranjero va a querer invertir en nuestro país? ¿Quién va a querer invertir en nuestro país con esta inseguridad tremenda que tenemos? Por otro lado, campesinos llegan hoy a Asunción para marcha de mañana. Otra organización ya con fines políticos y no precisamente con los reclamos genuinos que antes hacía el campesinado. Y, mi amigo, la noticia tan agradable, Encarnación se viste de galas para sus 400 años. La televisión pública continuará transmitiendo los actos de Carters. Otro problema. Nos peleamos por politiquerías, hacemos disparate y sin embargo la gente se sigue matando en el interior del país. Bueno, ahí está, esa es la situación real. Pero es lamentable esto, tenemos que comentar y así lo hacemos. Vamos a ver si cuál es la reacción de las autoridades por este nuevo crimen de vuelta. Son exactamente las 4:15 minutos, 23 grados la temperatura. El popular ya está en la calle. Parece que vamos a tener un día bastante pesado en la fecha.

En el día de ayer estuve en reunión con la gente de Granusa, planes de llevar adelante la educación en materia de nutrición animal, y también la producción de granos y convertirlo en nutrientes para los animales, convertir en carne granos, es justamente el propósito de esta empresa, como cumpliendo una función social muy importante también, dándole esos conocimientos a los pequeños productores. Y en eso estamos. En primer lugar, mañana vamos a tener una importante reunión en Guayabí, si el tiempo lo permite, porque hay amenazas de lluvia, pero el ingeniero Cañete mañana tiene previsto viajar en la zona y vamos a estar demostrándole a la gente cómo se fabrica la cuestión de la harina de mandioca y todos sus derivados. Nosotros tenemos mucho interés en tener ese conocimiento y gracias a Dios el ingeniero Cañete, con tan buena voluntad, está, incluso se habla de que en esta oportunidad nos va a visitar el gerente de la Agrotabacalera del Paraguay, el señor Federico Montanía. Nosotros estamos procurando hacer esto, mientras tanto se prepara de vuelta la marcha ya tradicional de todos los años, pero ya con un tinte político, esta cuestión de la marcha campesina. Ya dejó de ser lo que antes era una marcha genuina, reclamando con reivindicaciones realmente interesantes, y que a todo el mundo les resultaba, incluso admiraba la actitud de los campesinos, pero hoy día están más detrás de la política que cualquier otra cosa. Y eso es lamentable, que se mezcle en estos casos esta situación. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería sigue con su programa de repartijas de herramientas y también equipando a los distintos centros de asistencia con tractores, con implementos agrícolas para ayuda al campesinado, y sin embargo continúa esta situación tan desagradable que es la falta de coordinación en su debida forma de los programas para poder evitar este tipo de situación tan no tan agradable que hay, que trae el malestar en el campesinado. Bueno, muy bien, estamos en eso y vamos a tratar de queremos nosotros implementar, es decir, buscarle la vuelta a esta situación. En este momento, por ejemplo, el sésamo, según la información que tengo, se está pagando a solamente aproximadamente 5.000 guaraníes el kilo. Los productores, por lo general, producen 500, 600 kilos, mientras que se puede llegar a producir mucho más. Mucho más se puede llegar a producir, y entonces eso es lo que tenemos que buscar en el campo, levantar la producción para poder competir con los precios, bajos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso estamos. Ahí está el caso de la multiactiva de San Pedro. Está logrando interesante producción de la mandioca de 12.000 a 14.000 kilos por hectárea. Están hoy con una producción de aproximadamente 40.000, 50.000 kilos por hectárea en tan pocos meses, mediante un buen trabajo hecho, siguiendo la sugerencia de los agricultores, siguiendo la sugerencia de los técnicos de primera línea que durante 14 meses les estuvo adiestrando el ingeniero Ken Morilla y el ingeniero Julio Caballero, que permanentemente ha acompañado este principio de la multiactiva. Y así estamos procurando, a través del programa Amanecer Agropecuario, de aportar algo en favor de la gente del campo. Gracias al respaldo que tenemos de nuestro auspiciante, podemos nosotros llevar adelante estos planes. Contigo, don Néstor Fleita.

Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, señores productores, esta situación de la falta de... Estamos entrando en este momento en las festividades de Semana Santa. Ya estamos en la puerta de la Semana Santa. Esta es una muestra de que en Semana Santa estuve recorriendo justamente a correr al supermercado Harupi, a Topá, o Imala Cabararo O, oíma la Curero O mi, ja, oíma y la Ovesaro O. Ja, oímba, oímba, no, tabisa chocoque, co espacio educativo ofrecida para mí la firma Xololó de don Francisco Riva y familia. Oímba, oímba la ñañeja ara, ya producí porque, ja, Riva su casero, no tengo ni qué decir, 35.000 guaraníes la Riva su casero vale. Así que, y precio por interí. Cabararo O, allá hoy en 18.500 guaraníes. Ja, Ovesaro O, 18.500 ahí. Ja, después te ve la, la vaca oro hoy. La, ya jataramos la chubé en forma convencional, pe, y canguecuo mi aña con barataramos. Quiere decir que, compañero, ya le comete y brillante oportunidad, pe, ya, hey, haisha, pe, agente manejado y con nutrición animal. Granos agua y de que importante la haya convertí en granos la ñande decir la ñane grano ya convertí en carnes importante pa. A pesar ya el chacuri porque justamente la precio y o y mijada la precio de sobre igual sin embargo siendo de chayu pa. Pues ese allá ra a recorrer a ya por la allá por las cálculos a dato paila o huellejada la precio de sobregua. Sin embargo, por otro lado, ABI o continuáis precio por la itería algunas verduras a pe cara y el enocolarte. Lamentablemente, niña Nerenduy, porque a Genoy sube mocoidea y número de teléfono, ves a no sé si año que te haces ni ya curicó cebolla niño tire a hija esa y catuichi con mezco a peñeño tuina la cebolla. Ja, por otro lado, pea, por ejemplo, oína, oíste, y base de aproximadamente 2.000 guaraníes por kilo. Ja, la supermercado peña vendeína a 4.000 guaraníes el kilo. Quiere decir que la base de venta al por mayor, la agricultor o vendeína aproximadamente 2.000 guaraníes el kilo. Ja, pea de I, BTI, rubro, importante tereía. Coanga, por ejemplo, sea esa jaisa de productos tradicionales y catuaya vendeja, pea la sea ideada ahí, la a producirse la lechón en catuanguencia cada fin de año a Semana Santa pea aprovechar vende. A veces ya calendarizar a los vitales ya de producción y catuanguencia y de provecho ya debe ya de ingreso permanente. Ja, por más que la grano fuera y barato, entonces ya convertí en grano, ya convertí en carne la ña negrano, compañero. Peara yepuara. En otro aspecto, también me aveí, a Nilo mitad ya llegué a descuidar la ña de autoabastecimiento. Cuejé don Hilario Rodríguez, hombre, ya de esa baja escuela, upea en primer lugar o eresco en cuenta. La CONAPACO TUTI organización de Tuya Payepea, la hizo si ocuera, por ejemplo, ella es orendo tiempo la entremeter la cuestión de protesta y qué sé cuánto, ¿ves? Bueno, ya se amita más para venir en día en contacto a Genoita Gocaraí, Genoita Gocaraí, a Sero Guanajina, don Eleno Colarte, la venir en día en contacto. Así que, ya yo me que te amita en día sobre este rubro tan importante que es el rubro de la cebolla. Don Eleno Colarte, buen día, maestra Paneco, ese hermano, adelante. Hola, bien, ya ve, una mano de Pedro Pecuario, buenos días, no sé qué, se coge por nada, yo voy a cambiar y nada, a Jata, ya no sé celular, entonces los pacos, Bueno, el consulta vaya a poseer de don Eleno. Sí, al potáneo, ya de coche y tiempo, la ñaño tuya en mala cebolla, ¿a lleva? A la pinta. Cuando mayo, abril, mayo, mi año, y cuando hay que ir, tú ven, entonces me iba, aunque estaba preparado, me iba en estudio allá. Uno ahí por la sequía, dos que a otro lado, usted no iba a ver ni la semilla de mi año, no sé, sabe que mayo me acordaba de pasar ese año, entonces, hace poco, cebolla. Ja, elimina ese, papi con doctor Bagua sucia la helado, mi hago gustazo, ¿verdad? De Yucaycio en la helada. O gustazo en la helada, gato. ¿Qué dice ahí? A medida que es Gonzaga, Pepe, oye, desarrolla por ahí. A medida que es Gonzaga, la seca la ando, voy a hacer que en Mojilla y pa la cebolla. En Mojilla y pa. Bueno, elimínase, va a irse y tere preparada de suelo. La cebolla, yo estoy anguado, don Eleno. Sí, sí, ese a la Paco, así es tú, hay un mantán entre esta cosa de abono verde allá. A Paco, hay rollo cuchilla, a Yucapatoral, hace abono verde, a usted ahora llega, ese es el tú, ambos a hacer este máquina de cuadre, ya cuadre. Esta máquina ahí de la Italia, está un manco y para la vivir. Jaupe, si ya no, tú no siempre ahí, ¿verdad? Don Eleno, Pecu Mandápico, Rejarón y AYP, la remoinamos, repuramos como abono de lo mismo, de Rejarón y AYP, la necumandá, Jaupe, ya tú, ve y rastro, Jocuere, aprovecha. No, nada, no, no, pero por ti, no sé, ya es un disparate mayor que abono de allá, por si vi, la comandá ahí. A Bonoria por la comandá ahí. Sí. Y decir que. Mocuna, ¿dónde hay este? No, Mocuna, dice, comandante Mocuna, dice, en la ciudad de la ciudad. A la fecha. Don Lajaro, esa es la Mocuna, y hago que la gente me lo pague, me lo llende con usted. Pensé y te, no hay formalismo, vea. Bueno, justamente se haya llevado en la información, vea, porque resulta que en algún momento cuál se haya a la escuela Mocuna, estoy casi un metro de altura, hueco. Ja, sí. Neina y Botuina. Ja, sí. Entonces, se upear en la huepe, año tu sea, y la cebolla tante a mi anguaica, tu agüenza. Hombre, uno mitame con experiencia por ahí, tendere ya poa, han de salvar por ahí, la cebolla, y la areye yo pude ahí, ya me lleva. Sí, o sea, gente se va a poner a las 500 años, me va a tener el precio por ahí, ya tengo 1.500 euros, me deja de allá. El año que me hago a 1.000 euros, me deja de año, me va a tener 1.500 euros. Y antes se va a poner, o sea, estamos yo para, o eres pequeño agricultor, no, vamos yo para, en la hora de coqueo, o sea, no vivimos ahí, o irla, o de coqueo, o sea, por un producto, por uno, o sea, con el espíritu, por el sésamo, por ejemplo, allá. O sea, yo, papá, mayor, me viene allá. A perfecto, no cuenta que te va en los potes o en cebolla, de la fecha más de rico, ¿verdad? Pero, güey, después la plata ni niebla de los días, ¿sabes qué? La fecha no, a los gentiles no tiene ya, hay precio, y una 50 de ella. A años conocemos, hay la coca de años, o sea, pues, porque ese padre que no hay, está tanto, güey, 29 años, que va. Y Dios la vez que permite que el día se. Y por la OPE, ajá. Por otro lado, don Eleno, se voy un mes, bebé, debe conservar, debe cosechar, iré, don Eleno, va esa le yapó, la jiare janguán delante, jiare janguán delante, se voy la oñe mueyure. Y que a tu mamá esa de vender es hombre, que actúe en forma directa la consumidor, ¿ve? La experiencia, se va a hacer la experimentar. Y tú ves un día de hoy, y tú ves la. O sea, voy, tú ves todo esto, tú ves una vez que la añan de hoy, o de hoy, tú ves huevo, no haces ahí tu yupa. A muga tú la que se ve tú, ya está ahí tu. Tú ves, y por ti ya la estira acá, la está acostada. Yo le digo, si no fue ya, hombre, ajá, porque así, de estudiar la cocina, o sea, ahora es creíble, de ver la cocina, ya, que ya gente pasa, con la cocina. Ay, uy, uy, de Dios, de codo, nere, ¿no? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Se entiende ya de muy más directo y te dan de cebolla y niño dame. Ay, directo, o sea, usted otra cosa, se le dice, no, a mí que darle a ti. A más de 8 años, se da ahí, se con medida y ande la. A mí darle a ti, darle a tu chapi, se te iba, la mercado de usted, y a tu chanda, ya un. Bien, don Eleno, por otro lado, Eremice Timbae, le aprovecha paitela de materia orgánica de cuay, de Moyoasu, algún ribasú de cacar, en Moyoasu, algún vaca de cacao, mía de ajá, y la de cebo y tomame. Vaca de cacao, yo le llamo de 5, casi a pesar, es la, pero vamos en que paitela, güey. La, a la cueva, vamos en que paitela, güey, a Moyasai. Ella es la que se originaba en la vaca de acá entre la hace abono, fue la que comandaba entre personas allá. Usted que llegue ahí la vaca de acá a. Usted a Aranje, a nosotros, allá pobre también, cuquí, hablan de vivir la hija de acá. La interrón hablan de vivir. Sí. Una historia por día, como se ve en la. Siempre a vivir, usted me añora, yo tuve orejue con maquinita y ve. Una hectárea con 100 metros cuadrados. Ahí estoy todo un día, ¿verdad? Pero yo le habla de la maquinita. Pero yo no le comenté, o sea, esa es la... me afaira a él, me cebolla en un almácico, que yo puedo... Muy bien. ¿Rey Purus está miente la semilla y no aprende el sistema, verdad? No, o sea, es de burlarse de la máquina ahí. Esta máquina que ya te burlaste así es, pero están de Aravego, de Carpa, por aquí hay un salón de semillas allá, se han degustado en la pecha de Joá, o han degustado para Joá, esta vez allá, o la Joá, pocao, como sea, las semillas esto con este tiempo, la, o en mi ande, en donde yo tengo una semilla, que hace cuatro tardes llegó a día, en carro mil a valer, a 200 mil llegó a la semilla. La empresa no ya buscamos algo gente responsable de la empresa, la toda con variedad, no estoy cede, toda con derecho a la semilla, anda para la mierda antigua, no, hay cargo, o sea, yo dije a Paitel y más, es por antigua pidiendo que la semilla llegue a Paitel y más de este año. Hasta mío, desgraciadamente, tengo que pues, se ha reclamado, hija, ya pidiendo y coima, a ver si hago control, porque. Upeato y sabe de perjudicó, de perjudicar, pero pues cosechar angüe. Una vez me cosechar angüe, me dijo tres, cuatro veces me cosechar. Tres veces no se debe cosechar, donde se llamó. A pesar que en este año no sé, no sé, en ese, pero el Tutimba mandó a él, ¿verdad? Pero no, me iba a este día ver la. Coco la semillerita de que ahí, o valía la pena, más que. Ojo, ¿sabes cuál es la empresa? No interesa, yo decir. Acuérdate de la Javi, la productora Gómez, es mandar la hicieron, mojamba, ella ya papá. Eso ya es reina, este es el país que queremos. Bueno, desgraciadamente. Bueno, don Eleno, por otro lado, Eremice Timba, es cuestión de Maxi Boy, Maere y Cuadra, don Eleno. Por otro lado, soy la Maxi Boy. Y que tú van a dejar de caso, esa mi hombre, si usted le caso, y mi hija allá con la llevé. Eso no año que es, una vez ya voy a dejar que te ve emboscada, pero fue afuera, igual tengo a veces con la familia, ¿verdad? Muy bien, bueno, ya mismo que también te voy a aparte, te haga don Eleno, que éramos, ya yo toparon, te envía por Javier. Muchísimas gracias, don Eleno. Descuida de hacer por hasta la ciudad, pero otro problema gravísimo, digo, hasta este momento la papel rural le queda exacto lo mismo, digo, que esa vez Hiroshima lo llevó a los años y un par de A, panza, caca, ñanandina, de colores, la femenina, que era, no hay caso de que la papel, la oreja, no, la agua de allá, la propósito, antes se llama Minda, es la propaganda. Viene la propaganda, no sé dónde tenga. Bueno, ñeñe, asa, mi ñeño último, vaya a solucionar más problemas. Saludos. Muy amable, muy amable. Gracias a los pequeños agricultores que se encuentran en Guayaquil, en toda la zona del Paraguay. Gracias, José. Gracias, muy amable, don Elena. Tenemos un oyente, buen día. Buen día, don César Cabrera. Néstor Cruz te saluda como siempre, acercando las informaciones de las diversas instituciones a esta hora de la mañana. Se me puede hablar de una moda ahí tapizada, el eno colar, tapizada un bajo, está y me y agricultor, cuera yo en ahora ve, oye, poa, gina, cuaco, instrucción, gina, amanecer, el pecuario a través de Radio 1 Horero, bueno, gina, información, escuela, don César, a jueves 26 a viernes 27. Oye, ya potagina rueda de negocios por componentes, coaco actividad. Oye, ya potagina facultad de ciencia veterinaria, aulas de posgrado, pues, a organizar viceministerio de ganadería. Y muy importante, tereita, gina lo mitad. Oye, ya potagina productor, escuela, estudiante, ¿sí? ABI, gina hacedor, escuela, gina médico veterinario. ¿Sí? Oye, pues, aún gina con atembia, potagina, a PR, como la programa ahora en 10, a este, oye, producto a las 8 de la mañana con el acto de bienvenida a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el viceministro de Ganadería, como también vamos a tener antecedentes y objetivos a cargo del doctor Luis Acuña Caballero, desafío a la producción de los alimentos de origen animal a cargo del doctor Luis Sánchez Sanabria. Luego vamos a tener casos exitosos con productores, el caso de los productores Armin Becker, el productor Abraham Bubler, también los productores secundarios de Upisa, como también de Doña Ángela, la visión agropecuaria de productores también a cargo de la APEP, también a Prole, a PESI, y también la visión de la mesa competitiva en la parte de la coordinación, el doctor Elson Barrios, la coordinadora doctora Minerva Benítez, como también la doctora Nidia Ferreira. La visión de preguntas y respuestas, la parte de lo que va a ser allá por las 12:30 a la 1, esta primera actividad del jueves. El día viernes vamos a tener también las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, como también del señor viceministro, antecedentes, dinámica del simposio y las conclusiones. Después vamos a tener las 9:30 al doctor Marcos Medinas en la visión gubernamental, análisis FODA, mesa de competitividad. Después vamos a tener a la doctora Alba Maidana, visión competitividad y clúster, cadena de producción, Rediex. Va a estar el doctor José Luis Laneri, visión exportación. Y después vamos a tener una sesión de preguntas con el doctor Sánchez Sanabria. Los acuerdos y compromisos por parte del doctor Luis Acuña Caballero y el acto de clausura con la presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el doctor Marco Medina, viceministro de Ganadería. Estas dos actividades se van a realizar en las aulas 1, 2, 3 y 4 de la Facultad de Ciencias Veterinarias jueves y viernes. También vamos a tener en simultáneo las charlas sobre producción de pollo, cerdo y bovino de leche. Tenemos las palabras de la doctora Lismabel Viveros, técnica del rubro bovino de leche del Viceministerio de Ganadería, hablándonos sobre esta rueda. Reunión Ateguazú y Cota Vagina, PTI APUA, o conformar vagina, productores de la parte industrial, productores del sector primario, oña mía, gina la ibacá, o industrializado, ya poba la quesú, te da la yogur, en los tres rubros, aveína, rubro, producción de carne de cerdo y pollo aveí. A PAPTI encuentro y catujahuasa, oñe compartí, la productor primario, o mombe umí, la inexperiencia, esa paoya po, jinape, día a día, pez en viapo, y catu jamuasa ocupete la competitividad, y a su pejina, y catu jamuasa, hoy que en carrera, o competila y producto, taja en la camuta, taja en la carne de cure, pero o te da la rúa sur o a lleva. Y es interesante con ambas, es una coja, mooye, yapota, sobre todas las cosas, de tener objetivos claros y ya por fina con ambas, eres ahí por ahí na, técnico y temático y gina, o esa mujer de. Japeango hoy cota gina, Facultad de Ciencias Veterinarias, aula de posgrado, tres salones diferentes para cada rubro. PTI aula para la producción bovinos leche, otro aula de carne de cerdo, a córneo, peaje y se hoyo y esté el mismo día, fae vagina jueves 26, hoy cota gina peate encuentro. Y lo importante, doctora, con ambio más a más y no participar, pues hago ya aprovechar y que todo más será que tampa jefe y llamó un pulquín a ver estado y cuñando en daño de huele a Japón ahí. Upecha y te daño de yucay, pero ya me huele con así la tabu y mingo. Entonces, upea y la finalidad y que tu mamá es la productora, es estudiante del último año de la carrera, sobre todo hoy te imagina en contacto con los productores. Y parte industrial la veía con mi mamá, ya pues a caja, o me él ahí, y mi opinión y idea, paginarlas en mi COTE, como asociación de productores, como comité Jaisa. Peagina, hoy cota jueves 26 a las 8:30, oña punuta gina, uperie, oita ABI, caso exitoso de la parte de productor primario en los tres rubros, ayepa, ome uta gina, se tepa las en mi apoya poco, aupei otro productor secundario, ae aparte de industria, ABI, ome uta gina, se tepa o ya fuera el ocupante de la éxito y por sobre todas las cosas la competitividad. Usted ya veía ahorita Gina Visión Agrupación de Productores. Ahorita veía Visión Mesa de Competitividad y el Cuajasa Gina Viceministerio de Ganadería o acá Gina Mesa de Competitividad en diversos rubros. Entonces cada coordinador de la mesa como me humita veía Gina P el 26 árabe la maestra y tepa la huera Gina las envía por inconveniente para huereco, jamoopa la imare TV, jamoopa o faltado ya ajustar en algunas que otras cositas y catujanguanza como mesa o integraba ginapea, va esa paicatú o más a poco la vez y cuay. Parte de las palabras de la doctora Lisma Abel Viveros, técnica del rubro ovinos leche del Viceministerio de Ganadería. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera por el espacio y a los productores el respeto y el cariño de siempre. Muchas gracias, Néstor Cruz, y vamos ahora de vuelta junto a Néstor Fleitas. Quisiera decir tanto que añoro tu hermosura. Adornados de Amambay, tus aguas con orgullosa, bajo arboleda frondosa, eres riqueza del Paraguay. Soy el admirador de tus valles y de tus prados. Vuelvo a decirte cantando que te añoro, Viriboy. Tus hombres son laboriosos, tus mujeres más que bonitas. Eres tú una bendita, el más bello del Paraguay. Segovia y escuchábamos Te añoro, Piribebuy. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad.

Más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Así es, Amanecer Agropecuario, en siempre buscando alternativas para poder mejorar la situación de la gente en el campo. Muy pronto vamos a, desde la próxima semana, vamos a comenzar una presentación de diversas opiniones de técnicos que guardan relación al quehacer de la, del cómo mejorar granado vacuno, siempre teniendo en cuenta la parte nutricional y por otro lado también todo el ofrecimiento que nos está dando Granusa en favor del pequeño productor. Y a propósito, nosotros vamos a estar mañana con el ingeniero Rubén Cañete en la charla técnica de para los productores de la multiactiva en cuanto a producción de harina de mandioca, balanceados y una cantidad inmensa de derivados que hacen esta noble producción que es la mandioca. Así que vamos a aprovechar esa brillante oportunidad para buscar alternativas a esta situación del bajo precio que hoy día tiene la mandioca. Bien, buen día, don Adriano Franco, vicepresidente de la Multiactiva. Buen día, don César, amigo. Y por avisado, don Adriano. Bueno, estamos en la víspera de haciendo un balance general, don Adriano. Yo pienso de que hemos dado pasos muy importantes en la cuestión de la multiactiva. Se ha recibido demasiado beneficio en todo orden en cuanto a la a esta novel organización, porque es muy nueva. Sin embargo, está dando pasos muy importantes. Te podés imaginar un poco, don Adriano, que cuando habías hecho tu pedido, estaban atravesando con problemas serios fitosanitarios de la mandioca. Se ha superado aquello. Luego vino el estudio, la forma de cómo llegar a la alta producción de la mandioca. Hoy estamos viendo que eso es una realidad. Después de todo eso, estamos ahora embarcados a la excavación de los tajamares de la piscicultura para implementar la piscicultura. Ya se ha llegado a excavar 14 tajamares en Luz Bella. Lamentablemente eso se ve interrumpido hoy día. Recién acabás de escucharle a don Eleno Colarte, que estaba quejándose de la situación de los malos caminos en el interior del país, y justamente cuando comenzó la excavación de los tajamares estábamos en una época muy lluviosa y eso ha dejado destruido varios caminos que entonces tuvimos que quedarnos otra vez sin la máquina, pero estamos seguros de que la gobernación va a cumplir al 100% su compromiso apenas pueda, va a estar de vuelta para completar su trabajo en Luz Bella y luego en las otras áreas de influencia. Por otro lado, también están otras instituciones que pueden darnos la mano en caso de que la gobernación no va a poder cumplir su compromiso. Pero yo estoy seguro de que esta gente van a cumplir su compromiso como lo han cumplido, lo han honrado con nosotros en la preparación de suelo y por otra parte también con otros beneficios que se están comprometiendo y que se nos están dando, que es por ejemplo la futura instalación de la planta procesadora de balanceado y también el caso de la de entrar a la provisión de la merienda escolar. Todo ese panorama yo creo que tiene que llenarnos de satisfacción y no como algunos quejarse y estar, yo creo que en fuera de lugar, con reclamos totalmente infundados. Bien, espero, ya yo para Anteoviña y me voy, pero Opay Chaguaña y me voy a la Atiguasube, la única cosa que sé siempre es allá, menos a Tembire Coisa, Reñona Iroa, Repu, Año Acare, pero no yo, da yo, Yayera, vea la Ayaja ese, contra viento y marea, Ayaja ese, adelante, allí va a caer ahí Adriano Franco, ¿eh? 100%, don César, ese amigo de UPEA, niña Pungúa, yo siempre voy a ella llevar, de que nada, no hay acuerdo, cuaco proceso, cuaco etapa, lo más que está allá, solamente acuerdo, tener respuesta inmediato que aplica su pez. Vamos a separar de la plantación de la mandioca, y para su amigo, gracias a Dios, topar con el GBTI colaborador, PTI o sentiva en carne propia de isla, o el problema que para en el momento. Añada avanzar, ya don César, siendo ya egoísta, y para con ya de sueño, ya de esperanza, coahue, cojar su origen. La enfermedad de la planta, su proceso, el tiempo empleado, su trayecto, el camino recorrido y sus autores, su pepe de inente, en el plan donde deja de rupidez está ingeniero agrónomo, uva, cuero, combo, esa paya ya pobre, y que a todas muchas ya topa la respuesta, la ñane, el envía por y después, para llevar a UPEA. Quería venir las autoridades, los trabajadores, tanto público y privado, ni han de apoyado a ese amigo, y además de tener posición muy importante, ayer para que estoy viajando la plantación de la mandioca, hoy en demasiado desarrollo vegetativo, y no de dejar de tener respuesta positiva, pues que hoy ya enormemente mejoría. Y quiere la excavación de los tajamares para la creación de tijicultura y los proyectos a lograr ejecutar ya los amigos demasiado importante. La desengonde ya en Bayo 20 tenía idea de don César, porque un poco moñan de escuela ya de cuarte paciencia lleva. La ya lograba viajado Río Estuca, lleva no la ninguna ñaña atormentada, a veces por cosa ñaña adelantada la, por los pechos, lleva llevo esa misma y me creidísimo de que el señor gobernador cundita jaña en directo ha viajado la o propone a pues en la sobre la ayuda, lleva a cuadra las circunstancias, lleva a esa uquipa cuida o llevo a dejar la máquina. Por motivo de destrucción de varios caminos de la zona, lleva 6 meses menos seguro y convencido de que prontamente ya dispone yo de tajada de la máquina y que la máquina ya completa la línea de trabajo de la excavación de los tajamares y que tomamos ya el ingeniero Pío Rivaldi o preparar las condiciones adecuadas para la para ya la cría de los alevines, don César. Así es, así es, si le acogéramos, ya en jornada ahí, importante tereita, porque ya en Derezape, hasta acá el ingeniero Cañete, esa baicatú, ya afrontás una situación difícil, oye, presentada con Mandi Orepuibe, que es un problema a nivel internacional, pero sin embargo Yandilla de Casa sube la vuelta, la Baixa Baicatú ya implementa otras cosas ya salva la situación. Ja, pe harina de mandioca muy importante tereí, ja, pido mi otro derivado que ya llamo que está tapillada, y Catú, amigos, ya le con la oportunidad la que seamos los primeros en llegar a abastecer las escuelas con el almuerzo y la merienda escolar, Pues yo no sé, si es de ahí, está socio, topada demasiado importante y una terapia de demostración del ingeniero Cañeta, lleva a creer que en gran número está presente los socios y no socios a la vez, porque cuesta la luz. O ya pone aquí don Vicente González como presidente a través de una programación de Radio Corajibe, que tiene invitación a creer que corrigamos hoy buena participación, ¿sabes? Porque es importante que los niños pensar ya hoy con César Leña vender, no ya lo está, y el leño de droga, de suficiente alimento, a pegándola, se ha rupido ella, lo voy a dar don César, y que toda mancha, a ver, y ya utilizar como se debe el año de producción, César. Así es, muchas gracias por tu participación, don Adriano Franco, y mi amigo, sos una persona que tranquilamente observas las cosas, tenés un criterio, sos una persona muy criteriosa y eso nos ayuda mucho a salvar varios problemas que se presentan en la organización. Muchas gracias por tu participación y será hasta nuestro encuentro. Este día se ya hasta más San Pedro Lado, así que ya yo topata con este día, pues acogeramos allá en el reunión. Muy amable, gracias. Igualmente, nos da suerte. Son las 5:25 minutos, final del programa Amanecer Agropecuario, y ya nos estamos preparando para nuestro viaje a San Pedro de Huamandillú. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. Esa voluntad, como recuerde donde de aguillata, cobaco verso de maera, bombilla te vi a yubacue, bombilla te entetajaré, a topeta perderé cobejo, to lleva arita y pobre. Solo miro andaré cobe y no coger el tabiceta allí. Me por ahí jure ya que te tema coeja ahora se asusté. Ajá, cueste vos seré cojare, de dera mi te se tarajá. Ande de coina con cuatillare, coba con verso se taré ya. Está escuchando la frecuencia AM650 desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS,